Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Mi nombre es Néstor Cortés y me acompañan Alejandra Zárate. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un poco resfriadita, ¿no? Ay, sí, bastante, un poco bastante. Estos resfríos de primavera. Sí, se complica. Y también me acompaña Estela Abraham. Hola, Estela. Hola, buenas tardes, Néstor, Ale. Hola a todos, todas y todes. Como siempre, como todos los miércoles de 12 a 13, estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1 y un agradecimiento a toda la gente de la radio y en especial a Agustina Salón por brindarnos este espacio. Y nuestro medio de contacto son, Ale. Estamos en Facebook, somos Programa Rec, en Instagram, @programa.rec, y tenemos páginas también donde nos pueden visitar, www.fmboedo.com.ar, y la página del programa REC, www.programarec.com.ar. Y en el día de hoy, la efeméride que elegimos para trabajar en este Hora Libre es el Día del Artista Plástico. Sí, el Día del Artista Plástico Argentino, Argentine, se celebra en conmemoración a Prilidiano Pueyrredón, quien murió el 3 de noviembre de 1870 en Buenos Aires. Él fue uno de los precursores del arte en nuestro país, nació en San Isidro en 1823, hijo de Juan Manuel de Pueyrredón, quien junto a San Martín planificaron el cruce de los Andes, y murió a los 47 años. Sus pinturas están ligadas a su contexto de clase social, también famoso por sus desnudos femeninos, como el cuadro La Siesta, que provocó un gran escándalo y fue criticado por el sector más influyente de la sociedad de esa época. Algunos de sus paisajes, relatos y escenas rurales y urbanas pueden admirarse en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Otro de los artistas argentinos influenciado por el contexto social de Buenos Aires fue Benito Quinquela Martín, que nació en Buenos Aires el 1 de marzo de 1890 y falleció el 28 de enero de 1977. Le contamos a los y las oyentes que el programa REC trabaja con muchas escuelas del barrio de La Boca, justamente el barrio de Quinquela. Una de ellas es la escuela número 19, Distrito Escolar 4, República Italiana. Y los chicos y chicas de quinto grado, que trabajaron junto con nuestra compañera Yael Blanca, nos brindan un informe sobre este reconocido artista plástico que reflejó en su obra la vivencia del puerto y la cotidianidad del barrio. Vamos a escuchar ese primer informe. Informe sobre Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín apenas nació fue abandonado por sus padres en el orfanato de Niños Espósito. Una familia italiana lo adoptó a los 6 años y allí colaboraba con la carbonería familiar. A los 14 años empezó a dibujar y a crear sus primeras obras. Siempre se inspiró en las actividades de las personas, principalmente en lo que se realizaba en el puerto. Una vez fallecido, su casa ubicada en el barrio de La Boca pasó a ser el Museo Quinquela, el cual es visitado por muchísima gente. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de quinto grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 4, República Italiana, acerca de un informe sobre Benito Quinquela Martín. Quinquela Martín es considerado el pintor de puertos y es uno de los pintores más populares del país. Sus pinturas portuarias muestran la actividad de la vida diaria en la portuaria de La Boca. Le tocó trabajar de niño cargando bolsas de carbón y dichas experiencias influenciaron la visión artística de sus obras. Exhibió sus obras en varias exposiciones realizadas en el país y en el exterior. Logró vender varias de sus creaciones y otras tantas las donó. Con el beneficio económico obtenido por estas ventas, realizó varias obras solidarias en su barrio, entre ellas una escuela-museo conocido como Escuela Pedro de Mendoza. Y siguiendo con el trabajo que realiza el programa REC con las Escuelas de La Boca, entrevistamos a Alicia Martín, coordinadora de Extensión Cultural y Educación del Museo Benito Quinquela Martín, quien nos contó la importancia local e internacional de este artista. Benito Quinquela Martín es uno de los artistas más conocidos, más populares quizás que tiene la Argentina. Generalmente todos cuando escuchamos hablar de Benito Quinquela Martín hacemos la referencia rápida a lo que es el barrio de La Boca, porque en realidad él cuando era muy chiquito una familia del barrio lo adoptó y se fue a vivir ahí. Y siempre lo que él hizo al reflejar sus obras fue representar ese mismo lugar. Él a lo largo de su vida siempre va a estar pensando, siempre va a estar considerando que ese fue el barrio que le dio un hogar, por así decirlo. Empezó trabajando en el puerto de La Boca, como estaba antes, y claramente él se daba cuenta de que quizás no estaba en ese carga y descarga de carbón lo que él veía como una vocación. Y entonces fue cuando empezó quizás a pintar y empezó a hacerse conocido, empezó a exponer sus obras en el exterior, en las capitales más importantes del mundo, como Nueva York, Roma, París, Madrid, Londres, lo reconocieron como un gran artista. Y Quinquela, cuando más o menos promediaba la década del 30, decidió no seguir exponiendo sus obras afuera, en otros países, sino que empezar, lo que él decía, a devolverle al barrio todo lo que él consideraba que el barrio le había dado a él. Con todo lo que él recaudaba de la venta de obras, empezó a hacer diferentes donaciones al barrio de La Boca. Y así fue creando, en un primer momento, una escuela-museo, después un museo de bellas artes y artistas argentinos, después una escuela de artes gráficas, un lactario, un teatro, un instituto odontológico, un jardín de infantes, todas instituciones que hoy se encuentran en lo que es la Vuelta de Rocha y que de alguna manera conforman este complejo cultural quinqueliano, que era como una especie de polo educativo, cultural y sanitario, siempre dedicado en principio, en una primera instancia, a lo que eran los vecinos del barrio, los chicos y chicas sobre todo, pero también pensando en que de alguna manera los chicos pudieran quizás ingresar, formarse, trabajar, salir con unas herramientas laborales para insertarse después en el trabajo. Y esta referencia tan clara con la educación es porque principalmente, para empezar desde su propia biografía, Quinquela pudo estudiar muy poquitos años en la escuela, porque justamente tenía que ayudar a la familia en el trabajo, y sin embargo, él cuando empieza a hacer todas estas donaciones, las dona al Ministerio de Educación. Por eso es que, por ejemplo, hoy el Museo de Bellas Artes, el Museo de La Boca de Bellas Artes de Artistas Argentinos, que ese es el nombre completo, es una dependencia del Ministerio de Educación y no de Cultura, como son los otros museos. Ahí estuvimos escuchando una parte de la entrevista a Alicia Martín, coordinadora de Extensión Cultural y Educación del Museo Benito Quinquela Martín. Vos sabés que Benito Quinquela Martín no tuvo una educación formal en artes, sino que fue autodidacta, lo que en varias ocasiones lo llevó a sufrir menosprecios por parte de la élite artística y la crítica hacia su trabajo y sus obras. Y usó como principal instrumento de trabajo la espátula en lugar del tradicional pincel. Y seguimos escuchando a Alicia Martín, coordinadora de Extensión Cultural y Educación del Museo Benito Quinquela Martín. Y en esta oportunidad nos comenta acerca de su relación con la educación, las infancias y adolescencia. Esta cuestión identitaria, ¿no es cierto?, que él va a marcar una y otra vez, que la relaciona con esa formación que de alguna manera puede hacerse a través de lo que es el arte. Dos particularidades nos dicen esto. Por un lado, pensar que todas estas instituciones que te he mencionado tienen murales realizados por el propio Quinquela. Cuando uno ingresa en la escuela número 9, Pedro de Mendoza, que está en el mismo edificio que el museo, En cada una de las aulas, en cada uno de los salones principales, son grandes murales de entre 3, 6, 9 metros, donde Quinquela, digamos, entendía que los chicos, en la medida que tenían que estudiar, tenían que estar siempre relacionados a través del arte que reflejaba esa identidad, esa cultura que ellos después podían ver afuera. Y por otro lado, en esta conformación de una colección de arte argentino tradicional y figurativo, también entendemos esa, digamos, esa mentalidad o esa formación que Quinquela pretendía que tuvieran las personas, ¿no? O sea, en vez de incluir, por ejemplo, en su colección obras de un arte abstracto u otras manifestaciones, lo que de alguna manera trata de hacer es que los chicos o las personas que pudieran recorrer las salas estuvieran siempre en contacto con esa identidad nacional, las distintas regiones del país, diferentes artistas que de alguna manera representaron costumbres, hábitos, diferentes comunidades y referencias a distintas culturas que el país en su diversidad abarca. Entonces, desde esos dos aspectos es que Quinquela está estrechamente relacionado con la educación. Ahí escuchamos la última parte de la entrevista a Alicia Martín, coordinadora de Extensión Cultural y Educación del Museo Benito Quinquela Martín. El Museo de Artistas Argentino Benito Quinquela Martín está ubicado en el barrio de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue fundado en el año 1938 y está construido sobre terrenos originalmente donados por el pintor. En esos terrenos, en 1936, se inauguró la Escuela Pedro de Mendoza y 2 años más tarde abrió las puertas del museo. Denominado originalmente Museo de Artistas Argentinos, cuenta actualmente con la mayor colección reunida del artista plástico, más de 90 de sus obras. Además, el museo ofrece panoramas del arte figurativo argentino desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, obra de grandes artistas considerados iniciadores y precursores de las artes plásticas en el país. Se encuentran exhibidas en ese museo donde el artista vivió y trabajó. Quinquela Martín buscó integrar la educación con la creación artística. En el tercer piso se encuentra actualmente la Casa Museo de Quinquela Martín, donde se exhiben sus grandes obras y objetos personales. El Museo Benito Quinquela Martín ofrece proyectos, talleres, textos y materiales educativos con el propósito de ayudar a los docentes al uso del museo con un espacio para la enseñanza. Les quería comentar que hace poquito mi nene, que está en salita de cuatro, hicieron un trabajo muy lindo sobre Quinquela en el jardín. Y como estábamos en medio de la pandemia, a mí se me ocurrió que, bueno, cuando terminaron de hacer todo el trabajo, lo llevé a que visite el barrio. Y la verdad que es una experiencia muy linda para los nenes. Es un trabajo que se hace en sala de tres, sala de cuatro. Y la verdad que a los chicos les queda mucho, porque los hacen trabajar con la carbonilla primero, se hacen hacer dibujitos, le cuentan la historia, hay libritos muy lindos de cuentos sobre Quinquela Martín. Y hay algo que me llamó la atención, que yo no sabía, era que cuando el puerto se traslada de La Boca a donde está actualmente, ahí es como que el barrio perdió el color, porque Quinquela lo que pintaba era mucho los colores de los barcos. Cuando los barcos dejan de estar ahí, era como que para él había perdido un poco esa mística que tenía el barrio. Entonces se reunió con otros amigos, pintores, escultores y demás, y ahí es que nace Caminito y que empiezan a pintar las casas con los colores con los que se pintaban los barcos. No, y aparte, Ale, lo que vos planteás es justamente el eje de este programa, ¿no? Tomando un poco la historia de Quinquela Martín y el objetivo de Quinquela Martín es unir el arte con la educación. Por eso en el segundo bloque vamos a hablar acerca de una escuela también de arte, una escuela técnica, la escuela de cerámica, y vamos a cerrar el programa hablando con una artista plástica que justamente también se dedica a la educación. Además, haciendo el trabajo este que hacen desde el jardín, por ejemplo, lo pueden hacer desde diferentes áreas, entonces también es muy rico, porque bueno, trabajaron el barrio, trabajaron todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, los colores. Sí, la verdad que salen cosas impresionantes de lo artístico, así que bueno, un prueba muy lindo este. Mm. pintoras soñaron paisajes y la blanca tela fue un rayo de luz. Allá en la ribera, bajo el sol temprano, o en atardeceres de color azul, rumor de sirenas, de barcos que llegan, que vienen cansados de su navegar. Buscan puerto de óleo, anclas de pinceles que el viejo maestro les supo brindar. Calle Caminito, la vuelta de Rocha, con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas y toda la boca pintar y pintar. Las casas sencillas de zinc y maderas fueron toda su alma y su ensoñación. Igual que las aguas del viejo riachuelo que contó a los mares de su inspiración. Soñaron paisajes y la blanca tela fue un rayo de luz. Allá en la ribera, bajo el sol temprano o en atardeceres de color azul. Calle Caminito, la vuelta de Rocha, con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas y toda la boca pintar y pintar. Las casas sencillas de zinc y maderas fueron toda su alma y su ensoñación. Igual que las aguas del viejo riachuelo que contó a los mares de su inspiración. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque 2. Les comentamos que nos pueden encontrar en Instagram como @programa.rec, en Facebook somos Programa Rec, y también en nuestras páginas www.fmboedo.com.ar y www.programarec.com.ar. Y en el día de hoy, en este Hora Libre, seguimos con la efeméride sobre el Día del Artista Plástico. Y ahora vamos a entrar en este bloque con un trabajo que hizo una compañera nuestra, ¿no, Néstor? Sí, Analia Pauso Báez, el trabajo que hizo en la Escuela de Cerámica número 1. En el año 2020, esta escuela de arte, ubicada en el barrio de Almagro, cumplió 80 años desde su comienzo. Siempre alentó la creatividad a través de un buen manejo de la técnica que le permite a los futuros egresados contar con herramientas para el futuro. Analia realizó un taller de radio en el primer cuatrimestre con los alumnos y alumnas de cuarto año. El objetivo fue reconstruir parte de la historia de esta escuela. Por tal motivo, realizaron distintas producciones radiales, tales como informes y entrevistas. En primer lugar, vamos a escuchar a los chicos y chicas de cuarto año que nos cuentan la historia de Fernando Arranz, el fundador de esta escuela. Hola, soy Aaron Pereira de Cuarto Segunda y hoy vamos a hablar un poco de cómo Arranz llegó acá a la Argentina y fundó la escuela, ¿no? El testimonio sobre el hombre y el artista. Fernando Arranz vino a la Argentina en 1928 por el Ministerio de Instrucción Pública, que le concedió una beca para expositores y conferenciantes. Y las razones que lo retuvieron en la ciudad porteña es un misterio. La verdad, hasta el día de hoy es un misterio, porque cada vez que se le preguntaba por qué decidió quedarse en Buenos Aires,

Se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos.